por darme aliento. Perdona, amigo, si me ves tan confundido cuando a diario vivo tranquilo y feliz. A veces nuestra vida parece un carnaval. Alegre sonreímos, pero en esta noche perdí el antifaz. Bebamos una botella, esta noche hace bien. Si hoy me emborracho por ella, mañana podré ser feliz otra vez. Bebamos una botella, que por su amor brindaré. Porque no sabes, amigo, al final con su adiós cuánto tiempo gané. Gracias por darme aliento. Perdón, amigo, si me ves tan confundido cuando a diario vivo tranquilo y feliz. A veces nuestra vida parece un carnaval. Alegres sonreímos, pero en esta noche perdí el antifaz. Bebamos una botella, esta noche hace bien. Si hoy me emborracho por ella, mañana podré ser feliz otra vez. Bebamos una botella, que por su amor brindaré. Porque no sabes, amigo, al final con su adiós cuánto tiempo gané. Bebamos una botella, esta noche hace bien. Si hoy me emborracho por ella.